Un poco pasados por agua, hoy. Hola, Cacho. ¿Cómo andan, Cacho? Chicas? Todo bien. ¿Todo bien? Salvo la lluvia. Así y para es. Llegar, porque estaba pesado el tránsito. Así con es. La lluvia. Bueno, ¿cómo están? No pueden contestarnos. Vamos a darle voz a los que no tienen voz, los que están detrás de los cristales. Sí. ¿No? A Leo y a Flor, que son dos compañeros que siguen. Bueno, Leo ya es veterano. Es veterano ya del programa, que es un operador. Y hoy, con la UCE, tenemos un operador enfermo. Sí. Le mandamos un saludo y a Rama. Porque necesita salud. Sí, ¿no? Está caída la rama, ¿no? Está caída. caída. Tiene que levantarse. Pobre rama. El rama está hecho astillitas. Pobre rama. Parece que está medio intoxicado en la panza. Bueno, así que esperemos que sea de... No sabemos de qué intoxicado. No sabemos. Y la Barbie, no sabemos de la Barbie, pero esperemos que en cualquier momento esté... Esté por llegar. No está. No está. Y al abrir las puertas de la querida radio, nos hemos encontrado con que hay una gotera muy... importante. Una gotera muy jodida que entra. Así que en las próximas semanas vamos a iniciar una campaña de mangueo. De ayudas. Porque queremos cambiar todas las chapitas que hay aquí a la salida del estudio, que son las que nos traen los problemas. Son las chapitas. Que justo la gotera se mete adentro y el piso del estudio tiene caída hacia adentro en vez de hacia afuera. Sí, sí, es un problema. Un problema arquitectónico. Así que nuestros amigos y oyentes se van a enterar vía Facebook, vía todos los medios. ¿Qué pasa con nuestra gotera? Sí, y vamos a pedir ayuda. Obvio. Mangazos de distintos materiales para ponerlo todo en orden, porque hay planes de grandes expansiones. Sí, ¿no es cierto? Hay novedades. Sí, antes de meter en el programa podríamos comentar algo de eso, ¿no? Hoy, si no hubiera sido por la lluvia, se hubiera levantado la antena nuevamente Radio Semilla. Bueno, aleluya. Qué buena noticia, sí, sí. Muy importante y muy deseada esta situación. Y eso nos permitiría... expandirnos por Almagro, por lo menos. Por el éter, por el aire, no solo por Internet. Así. Por lo tanto, capaz que puedes escuchar en tu casa. Bueno, vos sos vecino. Ya que sos vecino, entonces, claro. Cacho, en vez de venir al estudio, va a escuchar el programa desde la... No. Claro, no. No, claro, no. No te conviene. No. Bueno, pero la fábrica sí se va a poder escuchar probablemente, ¿no? Sí, más allá también. Y más allá. Y bueno, así que vamos a ver ansiosamente. Que tiene que ver con los ruiditos que se está escuchando, es que también con un esfuerzo, también va a haber mangazo y demás, y recolecciones de dinerillo. Vamos a mejorar todos los micrófonos para que no ocurran estos ruiditos que son molestos como los... Porque Radio Semilla crece, ¿no? Así es. Crece. La semilla crece. Está fuertísimo tu voz. Está muy fuerte. Es una voz argentina clara y valiente. Es una voz de hombre, por eso. Ah, y nosotros somos suaves, damiselas. Delicadas. Mira, como estamos al aire, no te vamos a contestar. Aunque parezca mentira, detrás de este micrófono hay un hombre. Bueno, no, Pilar, esa cara... Pero seguimos con nuestro desarrollo espectacular, exponencial de Radio Semilla. Bueno, cuando deje llover tendremos la antena, la vamos a probar. Tendremos micrófonos en el próximo tiempo nuevo. Y algo más tenemos para contarle a nuestros amigos, porque... Ahí llegó toda mojada, perdón, Pilar. Uy, llegó Barbie completamente pasada por agua. Pero llegó, llegaron. Esa es la responsabilidad. ¿Qué operadores tenemos? Esos son operadores, bien. Realmente. Muy bien, un ejemplo. Bueno, ¿y qué decías? Que además la otra novedad que empezó hoy como prueba, pero como resultó bien, la vamos a ir reproduciendo de lunes a viernes. Radio Semilla se va a poder escuchar a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12 con el programa Enredando las Mañanas. Que es un programa que enreda a todas las radios de la red, que quieran sumarse, obvio. Qué programa bien. Que se hace un día en Capital, otro día en Córdoba, otro día en La Rioja, otro día en el sur, y se retransmite. Son 2 horas de retransmisión. Y de noticias de todos lados, entonces, y buenísimo, bárbaro. Así que esta mañana se hizo la prueba y se escuchó. ¿Y resultó? Impecablemente. Así que esas son las novedades. Nos bien, expandimos. Bien. Muy bien. Nos expandimos. Nos solamente expandimos. ¿Qué llueve afuera? Así que, Barbie, te viniste de este lado. Bueno. Hoy he decidido compartir con ustedes. Muy bien, muy bien. A ver qué se siente de este lado. Sí, ¿no? El poder de tener la voz es increíble. Sí, el poder del otro lado que tiene de apagárnosla. Es terrible. El poder de editar, eso es lo más macabro de todo. Porque uno puede hacer cualquier cosa, pero corte y corte y pegar. Claro. Pero nosotros estamos en vivo, que conste. Hoy llueve, ¿qué día es de la semana? 20. Hoy es 20. 20 de mayo. 20 de mayo, en breves instantes van a escuchar ustedes el pasar del tren del Sarmiento. Estamos acá, no estamos en la vía, ¿no? No es, no, no es que estamos en la pero vía. Estamos muy cerca de la vía. Cerca. A un costado. Bueno, ¿y este programa que tenemos? Conflictos. ¿Conflictos? Muchos conflictos. Conflictos hay. Sí, sí. Casualmente vamos a hablar de varios conflictos hoy. Está muy muy movido. María del Carmen, ¿estuviste recolectando audios? Sí, sí. Un corte que se hizo acá en Díaz Vélez y Gascón. Cerquita de la Inca. Sí. Lo hice con Felfor. Felfor y Calza. Ya les vamos a contar. Muy interesante. Estuvo movido el día de ayer en Almagro. También hoy hubo un corte de los bachilleratos populares. Educación. Donde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, en Paseo Colón, al 200. Y también tuvimos ayer corte en Panamericana. También. Compañeros de Enfer, que también los conocemos porque han pasado por aquí. Sí. Y así sucesivamente. Hay un montón. Hay inclusive conflictos de gremios enteros como el bancario. Así que, bueno, después que Cacho nos cuente su bloque de derechos laborales. De derechos laborales va a comenzar. Y conflictos, pero eso lo vamos a dejar para después de que Leo, el operador vigente, legal y vigente en este momento, nos ponga un bonito. Elija algún tema. Sí, sí, a ver, ¿cuál es el gusto? De su predilección, vamos a ver. Cantando bajo no la lluvia. Que no sea llorón, por favor, Leo. Ten simpatía, Leo, por favor. This next song is from the new album. It's about a person watching television. It's a nice thing to write a song about. It's called Satellite of Love. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz. derechos laborales? Con respecto a los trabajadores que tienen las propinas incorporadas en su habitual jornada. ¿Qué vas a tratar ese tema? Es un pequeño comentario porque es importante. Me ha pasado una semana que me ha llamado un chico de una estación de servicio que lo han despedido. Sí. Y bueno, se le habían pagado muy poca indemnización. Y una de las cosas que estaba faltando era la propina. Entonces empezamos a buscar en la 2744 y encontramos el artículo 113. Para el que tiene la ley en la mano, va hojeando, lo busca. Y habla de que el trabajador, yo lo leo y después lo explicamos, igual se entiende bastante. Sí. Cuando el trabajador, con motivo del trabajo que preste, tuviese oportunidad de obtener beneficios o ganancias, los ingresos en concepto de propinas o recompensas serán considerados formando parte de la remuneración, si revistieran el carácter de habituales y no estuviesen prohibidas. Entonces, por ejemplo, los mozos o los chicos y las chicas que son playeras, que atienden los autos, todos sabemos que inflan las ruedas, revisan aceite, se juegan la vida destapando radiadores, más de uno se ha quemado, no les dicen que no se puede destapar y lo destapan, pero ese es otro tema. Cargan combustible, limpian los vidrios, hace todo tipo de servicio, entonces normalmente reciben propinas. Y bueno, debe haber varios tipos de trabajadores, ¿no?, que reciben propinas. Sí, yo digo mozos y surtidores, pero debe ser lo más habitual, pero... Tiene que haber. Los muchachos que trabajan en los hoteles, los botones, no sé si le dicen botones todavía. Sí. En la película sí, en la realidad no sé. No sé, sí, mozos. Los que llevan las mucamas. Y si seguimos investigando, hay mucha gente que recibe propinas, sí, abiertamente, ¿no? No es algo que está, como dice acá, que esté... Que esté prohibido expresamente. Claro, que revista el carácter de habitual, que sea algo permanente y no estuviera prohibido. No, sí. Nadie le prohíbe recibir propina. ¿Cómo? Que en gastronómicos está prohibido. Bueno, ¿en gastronómicos que mozos? Claro, sí. Ah, decía que en gastronómicos, en el convenio de laboral, dice que cualquier tipo de propina o recompensa que se le diera al trabajador está prohibido aceptarlo. El trabajador no puede aceptarlo. Pero la costumbre dice otra cosa. Claro, la costumbre dice otra cosa. Y encima también los restaurantes hacen otra cosa, porque muchísimos restaurantes especulan con la cantidad de propina que reciben los mozos día a día. Para bajarte el sueldo, en realidad, para darte un sueldo menor. Sí. O sea que es probable, esto ya es especulación. Esto es rarísimo, la primera vez que veo que un convenio... Es rarísimo, pero no sería raro que lo hagan para proteger precisamente por la indemnización. Obviamente, sí. Porque es la primera vez que un convenio va en contra de una ley. Claro. Mira vos. Sí, bueno, yo había leído, el otro día encontramos como una joyita con acá tu hijo, que en un libro él encontró un par de notas de hace varios años atrás, en el 2004, que se le hicieron a Barrio Nuevo, cuando Gastronómico firmó su convenio colectivo de trabajo, que lo actualizó. Sí. De ahí el Ministerio de Trabajo cambió como 25 de los puntos que habían estipulado, pero aún así seguía siendo una gran flexibilización laboral y muchísimos de los puntos que tenía el convenio colectivo de trabajo iban en contra de las leyes. En realidad, hoy no lo tengo acá, pero es decir, para el siguiente programa lo puedo traer. Sí. Pero está estipulado ahí que justamente no puede recibir ninguna recompensa ni propina, están claramente prohibidas. Así que debe ser una ilegalidad, por lo menos ese punto del convenio. Sí. Es que además ese convenio es... un desastre. Ese convenio habría que analizarlo en particular, ¿no? Aparte, las propinas a los mozos quedan en las mesas, no es algo que se lo dan por abajo de la mesa. Claro, queda arriba de la mesa. Es súper evidente. Claro. Incluso muchos, como decías vos, especulan con los bajos salarios y además te lo dicen expresamente. Va a haber un plus que va a ser proveniente de la propina y por eso con eso redondeas tanto. Por eso, mientras vos estabas hablando de esa que se incluye la propina, querría decir que para el laburante que habitualmente recibe propina, porque es un camarero o lo que fuera. O los delivery, estoy pensando. Los delivery, perfecto. Sí. Bueno. Entonces, porque eso tendría que, después tendría alguna consecuencia si te despiden o algo. A eso iba. Eso es lo que, claro. Claro, iba a cómo demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestras? Con testigos. Con testigos, como el trabajo en negro. Y se hace un cálculo. Aproximadamente entre 2.000 y 3.000 pesos por mes. Claro. En los casos de estaciones de servicio. Mira vos. Es un número. Y fue aceptado, Este compañero se hizo el reclamo y en el SECLO se aceptó ese monto. O sea que a él entonces lo querían indemnizar por el sueldo, por el salario básico. Sí, había otras diferencias salariales en otros sistemas, había, pero en este no había diferencia, no estaba directamente. No estaba incluida la propina que recibía. No, cuando se mencionó dijo sí, habría que ver el monto y bueno, se hizo un cálculo. Muy bien. Un promedio por persona con testigos. Muy bien. Los testigos obviamente tienen que ser compañeros que desempeñen la misma tarea. No puede ser un testigo. O pueden ser clientes habituales, por ejemplo, podrán ser, tal vez. No. Aparte va a ser muy difícil que un cliente diga, sí, yo le daba 2 pesos, pero el tema es lo que hay que mostrar, la habitualidad. Sí. La periodicidad de la propina. Sí, sí. Y eso con testigos, igual que trabajo en negro. Por eso a esto iba la recomendación también, cuando un compañero está trabajando en negro o está trabajando con propinas e intuye que se le va a dar la baja, o siempre uno se da cuenta cuando hay una pequeña persecución, o ya tiene ganas de irse, obviamente, siempre es bueno tener 2 o 3 testigos firmes. Claro. Tomarle nombre y apellido, dirección, DNI y teléfono. Si es posible, fijo. Claro. No celular, fijo. Y tenerlo. Claro. Porque una vez que uno abandonó el trabajo, después no le sale más nadie. Es muy difícil tener contacto con la gente cuando ya uno no trabaja. Claro. Entonces siempre hay que tener 2 o 3 testigos por cualquier eventualidad. Y más en estos casos. Trabajo en negro y propina. Mira vos. Interesante, porque son miles. Los delivery, por ejemplo. Sí, yo parecía que no eran tantos, pero vos estás nombrando y hay muchos. Y ellos sí, incluso les dicen expresamente que está como computado lo que van a recibir por el... Cuando entregan el pedido. Claro, los vueltos. Sí, sí. La mayoría están ahí en el gremio de los motoqueros. Sí, los motoqueros, sí. El otro día nos pasó que tuvimos una charla con un abogado y un compañero mío, estábamos tomando 3 cafés, tomamos nada más. Viene la camarera, no sé qué se dice, la camarera. Sí. Trae la cuenta, algo de 35 era, 35 pesos. Bueno, se le pagó. Sí. No nos dimos cuenta, de siempre dejamos 2 monedas, un billete. Sí. Bueno, no nadie se dio cuenta, estábamos charlando ahí de leyes y todo, y bueno, le pagó un compañero, el compañero mío, se fue la chica, al rato vuelve y dice, no, me equivoqué, no son 35, son 37. No nos dimos cuenta en el momento, yo después le dije a mi compañero, te cobraron la propina. Ah, mira. Porque nadie se equivoca en una cuenta. Claro. Si vino de la caja con el claro. ticket. Claro. No, está hecho mal hecho el ticket, como no le dejamos nada, aparte no nos habíamos ido todavía. Pero no había nada en la mesa, ni le dimos nada a ella. Sí. O sea que ellos incorporan la propina. Incluso había habido una ley, no sé si prosperó una vez, que de incorporar la propina en el ticket. Eso era... Sí, era la... En la época de... El laudo. Cuando yo era chica existía. Claro, eso existía, era obligatorio, era obligatorio de pagar un porcentaje. Claro. Un porcentaje sobre la factura, sobre lo consumido. Después eso se perdió. Y actualmente hay camareras que lugares donde los camareros juntan todas las propinas y las reparten en partes iguales. Sí, así hacen las estaciones de servicio. Sí. Ponen una cajita en común para que nadie se lleve más que otro. E incluso estoy pensando en que en algunos bares directamente dice para, hay un al lado de la caja, hay un cajoncito, plato, cualquier cosa, y dice para los empleados. Nos estamos olvidando algo cuando dicen gracias caja de empleados. Claro. ¿Quién es? Casinos. Claro, casinos. Claro. Es permanente la propina en el casino. Es así. Perdón, cada jugada. Me pillas absolutamente sorprendida porque no conozco eso. No te acordás. No te acordás. Claro. Porque ya me... A mí me contaron. A mí también. Sí. Pero ahí la gente que gana pone una cantidad importante y eso se reparte. Claro. Ni que hablar si son sumas importantes que ganan. En la mesa donde se juega muy fuerte, hay propinas muy fuertes. Hay propinas muy fuertes, sí. O sea, cuando la gente recibe, generosa. Sí. O sea que si seguimos investigando, son más los que reciben propina que los que no cobran propina. Bueno, otro temita para ir cerrando un poco de derechos laborales y después pasar a los conflictos. El tema de licencias especiales. Voy a comentar lo que es básico, lo que habla la 2744, pues cada convenio lo mejora, ¿no? Por ejemplo, el trabajador gozará de las siguientes licencias especiales. Por nacimiento de hijos son 2 días corridos. Que eso mucha gente no lo sabe. Parece que es algo común, pero no lo saben. Por matrimonio, 10 días corridos. en el caso de nuestro convenio, la alimentación. O sea, es más trabajoso el matrimonio que tener un hijo. Y sí, primero hay que conseguir con quién. Escúchame. Y después cómo. Y adaptarse. Y después lo que te espera, o sea. Y después cómo lo mantengo. Claro, después, claro. Primero cómo lo tengo, después cómo lo mantengo. Bueno, el tema de los días de nacimiento, no, matrimonio de días corridos, el convenio nuestro, por ejemplo, la alimentación, pasando los 6 meses de antigüedad, son 10 días hábiles. O sea, se hace más. Se hace un poquito más. Ah. Por eso hay convenios que los mejoran. Yo estoy nombrando lo básico, sí, y lo que sé yo por mi convenio de alimentación. Por fallecimiento de cónyuge o de la persona con la cual estuviera unido en aparente matrimonio, son 3 días corridos. Por fallecimiento de hermano, 1 día. Ahora viene el tema para rendir examen. Ajá. Para rendir examen. ¿Por los padres? No dice. Sí, sí. Por los padres sí también. ¿Por cónyuge casada o no? Claro, sí, claro, sí, sí, dice, sí, sí, dice. Y por nacimiento de hijo, por padre, son 3 días. Hijos o de padres, 3 días. Fallecimiento de... acá, ahí te va a mejorar el audio. Sí. No, bueno, escucha. ¿No se escucha ahí? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y para exámenes, por ejemplo, la enseñanza media universitaria son 2 días corridos, con un máximo de 10 por año calendario. Y en la secundaria son 12 días, en el convenio nuestro lo dice. ¿12 días al año? Claro, 12 días al año o 2 días corridos, máximo 2 días corridos. Claro. En publicidad por examen son 20 días al año. En docentes 28. Claro, eso lo marca. Esto es lo básico, por eso yo estaba diciendo, hay convenios que lo mejoran. Lo que no cambia, por ejemplo, los requisitos para el examen. A los efectos del otorgamiento de la licencia a la que aluden los exámenes, deberán estar referidos a los planes de enseñanza oficiales, claro, o autorizados por organismos provincial o nacional. Sí, claro, eso es así. Entonces, antes de dar el examen, el beneficiario deberá acreditar ante el empleador el permiso, el certificado de concurrencia de alumno regular. Y después de haber rendido el examen. O sea, claro, cada vez que rinde el examen tiene que traer un comprobante, que es extendido, obviamente, por el instituto. Ahora, lo que no sabíamos nosotros, que supongo que muchos no lo saben también, que, por ejemplo, en las licencias A, C y D, que se refieren a nacimiento, fallecimiento de cónyuge y fallecimiento de hermano, si, por ejemplo, ahora que se usa mucho los feriados puentes, o sí, correr los feriados, y queda sábado, domingo y lunes feriado, si uno tiene, por ejemplo, la desgracia, ¿no?, de, sí, que le fallezca, sí, un familiar un sábado, sí, tiene sábado, domingo y lunes, 3, sí, días, sí, estaría en las mismas condiciones que uno que trabaja. Claro. Entonces la ley dice que en las licencias de estos casos deberá necesariamente computarse 1 día hábil. O sea, se prolonga... 1 día. 1 día. Cuando toca... Feriado. Claro, cuando sea 3 días, 2 días o 1 día, y ese día sea feriado o domingo, tiene que ser como mínimo un día hábil. Y eso las empresas no lo pagan. Hay que hacérselo saber. Saber, claro. Porque la mayoría no lo sabe, como nosotros. Nosotros nos enteramos hace poquito. Hace poquito, porque hurgando, lamentablemente... Claro, es que hay que mirar el convenio permanentemente, ¿no? Y el convenio y la ley. Y la 2744, sí, que sí, es, sí, es la Biblia nuestra, ¿no? Claro. Como digo yo. Y el convenio de cada uno que la mejora. Pero por favor, no te mueras. radio fue y será una porquería. Ya lo sé. Hay pocos como yo, samaritanos. Te escucharé, primor, más con el día. Rodarás barranca abajo por el grano. He visto muchos casos de epilepsia. Conozco la leyenda del colmillo. Tomemos el asunto con asepsia. Bueno, el conflicto nuestro ya viene hace varios meses, sí, desde el año pasado, más o menos en noviembre, cuando se despide de forma directa a tres compañeros, por lo que nosotros, el resto de sus compañeros, en forma solidaria, junto con el gremio nuestro, decidimos manifestarnos en repudio, a lo que la empresa nos contesta con 50 despidos más. No se entiende por qué, porque esto es son despidos sin causa, digamos. La empresa, la única oferta que ha tirado hasta el momento era reincorporar un 60% de los despedidos y el resto quedaban afuera, o sea, de la planta. Los compañeros en sí estamos todos acampando afuera ahora en este momento. Ya tenemos 21 días, si no me equivoco, de acampe afuera, luchando para poder ingresar de vuelta. La empresa no manifiesta ninguna intención de querer dialogar, de querer solucionar las cosas, porque no estamos hablando acá de un problema económico ni nada por el estilo, sino que esto es un tema de persecución a un grupo de compañeros, ¿no? Con lo único que nos respondió en el transcurso de la semana fueron con 6 despidos más, lo que agrava la situación, digamos, del problema, y estamos a la espera de que se determine alguna determinación, alguna solución en el Ministerio de Trabajo. El día de hoy hay una nueva reunión y esperemos que esto se termine de la mejor manera, porque los compañeros estamos todos unidos, estamos dispuestos a llevar el conflicto hasta la última consecuencia. Se hablaron de más cortes y demás... De más medidas para poder solucionarlo y bueno, queremos llevar el conflicto hasta la última consecuencia, ¿no? ¿Quieres saber algo? Solamente no. ¿Tu nombre cómo es? Luis, soy uno de los 56 despedidos. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Leonardo Brouchi, también soy uno de los 56 despedidos de la compañía. Y bueno, y acá estamos, manifestando y haciendo llegar nuestro reclamo lo más lejos posible, porque los medios... casi no van para allá, no nos dan bolillo. Y nos tenemos que movilizar nosotros mismos y hacer la difusión a pulmón. Hay mucha gente, muchos estudiantes, muchas facultades que nos están ayudando con el tema de la difusión. Tengan en cuenta que hay 56 familias en la calle, compañeros que tienen hijos, compañeros que hace pocos días tienen familia, y salimos con un fondo de lucha para recaudar fondos para poder tener un efectivo para poder comprar suministros, que para comer, alimentos no perecederos, para que las familias que están luchando por las reincorporaciones puedan tener una comida en sus hogares. Y bueno, la empresa nos responde con 56, con 6 despidos más. Y bueno, y esto agrava más la situación y los compañeros estamos firmes y está toda la planta paralizada. ¿Cuántos trabajadores son en Calza? De alrededor de 250 trabajadores dentro del convenio. Y de esos 250 despidieron 56 ya. De esos 56 y el resto... está de paro para reincorporar a los 56 trabajadores. ¿Y los otros compañeros son los que están haciendo el acampe? claro, los demás compañeros que no están despedidos están haciendo la campe para que nos recorporen a todos nosotros. En la cual, a medida que van pasando los días, la empresa está respondiendo con despidos también a ellos. Y ahí donde agrava más la situación. Bueno, esperemos que se pueda solucionar. Y desde ya, Radio Semilla, el programa de trabajadores, está al servicio de ustedes. Bien, muchas gracias. Bueno, vos sos un compañero de Felford, ¿no? Sí, es verdad. Bien, estás aquí, estuviste acá recién apoyando a los compañeros de Calza y también luchando a los compañeros de Felford. ¿Por qué luchaban los compañeros de Felford? Estamos luchando por el tema de paritarias, para que, bueno, haya una mejora salarial, ¿no? Bueno, estamos trabajando muy fuerte en la empresa y, bueno, creo que como trabajadores nos merecemos una mejora salarial. Y había varias consignas en el cartel que tenía Felford. Digamos, aparte hablaban también de algunas otras derechos más. Se habló sobre 14 puntos que cada uno de los compañeros eligió para que haya un mejor trato con cada uno de nosotros, ¿no? Creo que somos personas y merecemos muchas veces ser respetados y a veces que se cumpla la ley que corresponde. ¿Y cómo está la cuestión en esto de la paritaria ahora? ¿Cómo se está desarrollando? Y estamos en plena lucha. Es un comienzo y de lucha y, bueno, haciendo fuerza para que podamos, como ya le dije, obtener un mejor salario para el obrero. Bueno, muy bien. Esperemos que lo logren y también que, ¿no?, los compañeros de Calza se han reincorporado. Sí, ojalá que dijera que los compañeros que bueno, están quedaron fuera de la empresa puedan ser reincorporados con todas las medidas de fuerza que sean necesarias para que ellos vuelvan a su trabajo. Creo que no están reclamando algo que no les corresponde, sino que algo que es debido del obrero. Bueno, muy bien, gracias. Radio Semilla siempre está a favor de los trabajadores y de todos sus conflictos, y lo mismo que el programa que hay en ella, Trabajadores. Bueno, muchas gracias. Atentamente, ¿no?, las manifestaciones de los compañeros tanto de Calza como de Felford, que estuvimos el otro día cortando, ayer a las 14 horas estuvimos cortando Díaz Vélez, tres carriles nada más, no cortamos todo, una por respeto a los automovilistas y otra porque no nos hagan ninguna causa penal. Son dos motivos. Bueno, estuvo el corte, fue el corte donde más gente concurrió, casi 100 compañeros. Estamos muy contentos porque la verdad que un apoyo del turno mañana espectacular. Los que no pudieron, obviamente, turno tarde y turno noche, pero muchos compañeros estuvieron ahí. Cacho, estás hablando de la fábrica Felford. Felford, ¿no? sí, perdón. Felford, y vinieron también los compañeros de Calza, uno de los que habló también con su bandera, porque lamentablemente están como olvidados allá en Lanús Este. El otro día estuvimos en la zona de Monte Chingolo, y bueno, están prácticamente, es una toldería lo que armaron y están ahí aguantando. El sindicato Estía de provincia les compró chorizos, pan y los dejó ahí. Incluso no les dijo que vayan a la marcha de la alimentación que tuvimos el otro día, de toda la alimentación de todo el país. Le dijo que no era conveniente que fueran. Obviamente que no fomentando quieren. Fomentando la solidaridad obrera. Que no le conviene a la patronal, digamos. Cuanto menos lo sepan, es mejor. Más mejor, aislados están. Claro. Que no trascienda. Y justamente nosotros, desde que, por lo menos desde que estoy yo en Felford de comisión, hace 6 años, hacemos lo imposible porque claro, todo conflicto trascienda. Exactamente, que es la única forma. Es la única forma. Cuanto más lo conocen. De cosquillas a los patrones, porque si no. Exactamente. Ni eso. Por eso los invitamos al corte. Los compañeros vinieron con su bandera, vinieron con urnas para hacer el fondo de lucha. La gente de Felford colaboró con ellos, por eso le dijimos hoy en la asamblea que estamos orgullosos de la gente que representamos, no solo por el apoyo al corte, sino por la solidaridad. Todavía no cobramos. Igualmente los compañeros aportaron al fondo de lucha de ellos. Nosotros le explicamos. Lo mismo que pasó con nosotros el año pasado con los 5 días de paro, que muchas fábricas hablaban de nosotros y cuando íbamos a la puerta de la fábrica colaboraban. Bueno, lo mismo nos tocó a nosotros ahora, colaborar con otros compañeros. No es que uno se interese por lo de afuera y no se ocupe de lo de adentro, es que no estamos en una isla, como yo le decía a mis compañeros otro día. Estamos en un país donde hay conflictos. Y si los conflictos se mueren, ahí se aíslan, se mueren. Claro, y perdemos todos. Perdemos eso, todos, eso es algo porque que... hoy le toca a ellos, mañana a nosotros. Mañana a nosotros, y es así la Están cosa, los compañeros entonces... de Gestamp también, que no nos olvidamos, que tienen conflictos también. Y bueno, vinieron los compañeros de Calza, se manifestaron, estuvo, aparte de Radio Semilla, obviamente, muy importante la presencia. Se la presenté a los compañeros, a... La compañera de Radio Semilla fue ovacionada. MDC. La corresponsal. Obviamente. Porque se siente, MDC está presente. La gente de Fairfax le agradeció que tengamos este espacio acá. Muy bien, bueno. Y bueno, estuvo Crónica también. Salimos al aire en tres o cuatro oportunidades durante el día de ayer, en la madrugada y todo. Y salieron los compañeros de Calza también, que era lo que nos interesaba. Y bueno, queremos que el sindicato Estía tome este caso de Calza, lo tome en serio y lo ponga como condición sine qua non de que la paritaria se firme con todos los empleados de Calza adentro, que el sindicato podría hacerlo si se pone al frente de la lucha. Es increíble que en la marcha no se haya pronunciado el secretario de la Cámara, el señor Morán, que es el que está al frente del sindicato Estía Provincia, que no haya comentado el conflicto. Es increíble. Cuando tendría que ser, lamentablemente, la vedette de hoy, punto, claro. Calza, Lanús Este, con casi 60 despedidos efectivos y como única respuesta a la empresa, más despidos. Los compañeros que vinieron ayer al corte eran todos despedidos por defender a sus compañeros que originalmente, los primeros que fueron despedidos. Ellos son la segunda. Dos camadas. Ellos son la segunda. Por defender a sus compañeros, hoy están sin trabajo y siguen luchando. Entonces sería muy importante que el sindicato Estía Provincia tome este caso en serio, lo lleve a la Cámara y lo ponga como condición a todos los empresarios que presionen la Calza para que tomen los trabajadores, porque trabajo tiene Calza. Tiene muchos planes, ahí vimos que hay una manzana completa para ampliar. Una manzana completa para ampliar, aparte de lo que tienen. Tienen dos manzanas, tienen otra más para ampliar y tienen mucho trabajo. Muchísimo trabajo, así que no hay motivo para estos despidos. Así que más que nunca estamos con los compañeros de Calza, de Gestamp, y todos los que nosotros llegue a nuestros oídos vamos a estar presentes y manifestándolo acá, obviamente, ¿no? En Radio Semilla. Bueno. Para que todos lo sepan y que tengan más pronta solución. ¿Cómo? Que están invitados. Sí, los invitamos. Hace 22 días de conflicto llevan los compañeros de Calza. 22 días. Está duro. Y no son motivados para salir porque, lamentablemente, por suerte, no tienen experiencia en esto, obviamente, ¿no? Sí. Tener experiencia en esto significa que ya pasaron... Haber tenido que luchar mucho. Claro. Entonces, están empezando a hacer fondo de lucha. Nosotros, en la poca experiencia, mucha, como se vea que tenemos, le transmitimos. Lo que nosotros sabemos, se lo transmitimos. Por eso lo sacamos de Lanús, lo trajimos al centro y que se vea. Y que Lanús Este no es Lanús Este, sino que Monte Chingolo. Es Monte Chingolo, está muy aislado. Es bastante alejado. Es una zona alejada. De la estación Lanús. El otro día salieron, nos comentaron que no sabían cómo hacer y se les ocurrió a uno salir a juntar con la urna a los automovilistas. Claro. Y juntaron casi 1.500 pesos en un rato. Claro. Y ya vino la gendarmería y le dijo que no se podía hacer eso. O sea, están solos, están aislados. Ellos, hace falta el sindicato ahí. No, que pongan la bandera en un arbolito, el sindicato, y no hay nadie. Están las dos banderas del sindicato, pero no hay nadie. No hay que la sostenga. Que la sostengan con acompañamiento. El sindicato puede, si quiere, hacer una marcha. Somos 90.000 casi trabajadores de la alimentación. En la marcha tuvimos 4.000 nada más. Y se dijo una marcha masiva. Imagínense si vamos a los 90.000. El poder de lucha, la relación de fuerza que tendríamos. Pero lamentablemente no sé por qué. Ahora sí entendemos un poco a lo de Calza, le dijeron que no vayan. Y hay muchas fábricas que están en conflicto que seguramente le habrán recibido el mismo mensaje. No vayan a manifestar conflicto porque es una marcha por paritaria. Claro. Y es el momento. Es el momento. Claro, si no lo manifiestan ahí, que están todos, claro, ¿cuándo lo van a manifestar? O sea, evidentemente hay intereses creados que son distintos a los nuestros, de defender los del trabajador, ¿no? Seguramente. Bueno. Apostemos a que los compañeros estén todos trabajando a muy corto plazo. Bueno, sí, esperar. Vamos a seguir, como dijimos la semana pasada cuando también algo charlamos, lo mismo que, ¿se acuerdan que tuvimos una un el llamado telefónico medio frustrado que tuvimos con este compañero de Gestamp. Que después se agravó la situación, ¿no? Sí, se hizo más público ese hecho, que creo que es el más escandaloso de todo, que es que la cana esté adentro de la fábrica. Eso no es normal. Digamos, la gendarmería ya la tenemos asimilada en la calle, pero adentro de la fábrica es otra cosa, ¿no? Exacto. Han habido algunos casos, pero... Sí, no es lo... Lo tuvimos nosotros... suerte, precisamente, estamos en el barrio. Un gobierno que no debe... Digamos, si hay un Estado democrático, la policía dentro de las fábricas está un poquito de más. Sí pero sobre todo, que es llamativo esta denuncia que hicieron, de que una patota de delegados de Nesmata, de distintas fábricas de la zona norte, también está dentro de la planta amedrentando a los compañeros junto al personal de vigilancia de la empresa. Es decir, es una nueva mancha negra para el sindicato de Esmata, que es de mala tradición. Bueno, yo me estaba olvidando de comentar algo a propósito que vos comentabas del sindicato, que ayer nos aconsejaron, nuestro sindicato nos aconsejó no hacer el corte, porque estábamos en conciliación. Claro. Hoy nos llamaron a la oficina de personal y dicen, muchachos, estamos en conciliación. ¿Y cuál es el problema? Que hicieron un corte ayer. ¿Y cuál es el problema? Y pero si estamos en conciliación. Bueno, quería comentarlo. Claro. Nosotros sabemos, porque estamos asesorados, que un corte de calle, cuando es parcial, no impide la entrada y salida de materia prima a la fábrica, no impide el acceso al trabajador. Exacto. No es medida de fuerza. Claro. Eso, como yo lo dije ayer y lo aclaramos bien, manifestando. Estamos manifestando, no es un corte total, los camiones entraban y salían. O sea, le comento esto por si cualquier otro gremio, claro, cualquier otro grupo de trabajadores quiere cortar la calle en conciliación, se puede. Claro. Se puede, obviamente tomando la medida de dejar un carril libre y no impedir el normal funcionamiento de la planta. Muy el bien. Hecho de manifestarse. Pero ahí en la no calle se por eso nada porque por estábamos por eso. En Díaz Vélez. Que nosotros no violamos la conciliación obligatoria, que quede claro, a pesar de los consejos del sindicato y de la reposición. Obviamente la empresa no va a estar de acuerdo ni en conciliación ni fuera. Pero lo extraño fue que nuestro sindicato nos dijo que no apoyaba el corte. Nosotros, obviamente, cada paso que damos lo invitamos al sindicato. Siempre. Siempre. Es más, cualquier pedido que hacemos, nota al sindicato primero. Después, bueno, pasa lo que pasa. El sindicato sabe lo que tiene que hacer. Exacto. Quiero también mencionar que había automovilistas que pasaban y tocaban la bocina saludando a los compañeros. Y eso pasó también en Calza, ahora me recuerdo. Imagino, si pudieron recolectar ese dinero, sí. Porque hay solidaridad. O sea, ¿no? La gente está, nosotros somos respetuosos de eso porque dejamos casi dos carriles libres. No se obstruyó mucho el tránsito, no hicimos un gran perjuicio. Y bueno, notamos también que los automovilistas nos apoyaban con sus bocinas y a la pasada nos apoyaban la medida. Muy bien, bueno. O sea que bueno, eso es importante también, ¿no? Respetar y ser respetado. Bueno, muy bien. Está bien, bueno, seguiremos también con este tema que habíamos iniciado, lo de las fuerzas represivas al interior de la fábrica. Sí, es grave, realmente. Grave. Más aún que lo de las patotas, la patota ya habría es como que ver una, cómo hecho. Justifican, ¿no? O sea, cómo justifican, quién lo mandó, qué juez está a cargo de eso, porque eso tiene que tener cierta legalidad. Bueno, el caso cuando a mí no me dejaron entrar a Felford, me siguió tres policías hasta el comedor y la fuerza que los mandó el dueño de la empresa. Puede disponer de las derecho de admisión. Por qué suerte raro, esa causa quedó. No lo comenté, gracias a 20 de mis compañeros que me salieron de testigo y a los abogados que tenemos nosotros, la causa quedó archivada, quedó sin efecto. O sea, la empresa no pudo demostrar que el derecho de admisión era viable en esa circunstancia. Claro. Y quedó, o sea, quedé sobreseído en una palabra. Claro. Pero tuve 20 compañeros que de primera me dijeron para lo que sea, ni me preguntaron para qué era. 20 testigos y si pedía más, tenía más. Muy bien. O sea, ahora, eso es fruto qué de la bárbaro. ¿Cómo recurren a cualquier figura, realmente, incluso ridícula, ¿no? Todo es economía, todo es el poder económico. Claro, si no hay correlación de fuerzas favorable, la ganan, ¿no? Sí, sí. Por eso es tan importante la organización adentro de fábrica, es fundamental, ¿no? Y la gente que está entrando a trabajar en casa lo hace con la gendarmería. ¿También? Sí, cada persona administrativo que entra dos de gendarmería con él. Claro. Y cuando salen, salen custodiados. Nadie les hizo nada. Claro. Ningún trabajador los agredió. Pero son conscientes de que no están haciendo lo que corresponde. Sí, sí, sí. Y la prefectura avalando eso. Gendarmería, prefectura, policía, están... Y disponiendo fuerzas para eso, ¿no? Cuando sí. En realidad el crimen organizado les pasa por el costado. Exacto. Sí, bueno, esta semana, además de esos conflictos que tenemos otros también... A mí lo que más me ha llamado la atención son dos conflictos que han habido de gremios generales, el bancario y el de la UOM la sí. semana pasada, larga, porque no solamente se trata del conflicto de un despido en una fábrica que sale, corta o hace manifestación, como decís vos, Cacho, sino que es un llamado, digamos, de todo el gremio, el bancario, que hace 4 o 5 días atrás hizo un paro de 2 horas en toda la República, y en Tucumán, en especial, fue el paro de todo el día, porque allí fueron el motivo de este paro, como lo habíamos comentado. Fueron reprimidos a balazos los compañeros. 22 compañeros de la caja que vienen discutiendo hace más de un año, que fueron despedidos y están peleando por su reincorporación, que son bancarios. Bueno, la represión fue muy salvaje y los bancarios salieron, ¿viste? A los bancarios que toquen de esa forma a sus compañeros los hace saltar. Bueno, se está en discusión esa situación, esperemos que consigan reincorporar, bueno, primero una causa, digamos, por la represión ilegal que sufrieron esos 22 compañeros, pero además la reincorporación que necesitan en Tucumán. Y por eso va a haber un paro de 2 horas en toda la bancaria este jueves. Y bueno, en Tucumán será de todo el día. Sí, esto fue lo que ocurrió el jueves pasado. Y cabe aclarar también que los banqueros fue el gremio que más recaudó en todo el año y el que le sigue es la alimentación. Ah, perdón, estás hablando del... Los banqueros. Los banqueros... Los que más recaudan. Y le sigue la alimentación. Y los banqueros con una salvedad. Los banqueros con una salvedad, porque agarraron además 10.000 millones de pesos extra por el cambio de cuando fue la devaluación. Se supone que hay un decreto, una estipulación legal, cuando ocurre eso. Los bancos que tienen tenencia, porque trabajan con dólares y demás, hay una legislación que, por supuesto, que hace que eso sea controlado, porque en 24 horas multiplican por un 40% su ganancia. Claro. Bueno, lo que ocurrió fue que se les olvidó del Ministerio de Economía avisar, y fue un escándalo que se vio en 10.000 millones de pesos. Entonces, ¿y dónde están? Que no se ven. En los bancos. Entonces, a lo que dice Cacho, que fue, vos decías, el sector banqueros y el tuyo, y la alimentación. La alimentación. Bueno, y este con un pequeño plus también, además los bancarios. Banqueros, perdón, no hagamos diferencia. No, claro, mezcla claro. Que me van a matar los banqueros. Los bancarios te matan. Los bancarios me matan. Digo, como una pelea de todo el gremio a nivel nacional es importante, ¿no? Porque peleas así de todo el gremio no había habido hace poco, la de poquito antes del paro, no, de la movilización de Moyano, había salido al paro la UOM, ¿no? Llamó paro. Una cosa así muy sorprendente. Y generalmente surge cuando las bases presionan. El así de porque Lucha, de arriba no hay mucha intención de que se movilicen todos. Digamos, claro, obedece a algo, ¿no? Obedece como los maestros, si no fueran presionados por la base, Baradel hubiera levantado el paro por televisión de vuelta. Como la vez pasada. Y claro, los dirigentes tienen esa idea, ¿no? De que o van los dirigentes a la cabeza o se va con la cabeza de los dirigentes. Entonces, claro. Antes de eso, cuando ven que las bases están que arden, ellos largan paro. Claro. Y es como se mueve el mundo, ¿no? Especial dentro de la situación. esos conflictos que son nacionales. Claro. Y que empiezan a ser por rama, digamos, que empiezan a ser más generalizados. Sí, más generalizados. Sí. El conflicto que comentamos antes de... Gestamp. Sí. No dijimos que era del SMATA, ¿no? El propio gremio, por eso les mandó la patota, el propio gremio. Lo que es sumamente alevoso. Es lo que pasó en General Motors, que yo lo comenté dos martes atrás, en las elecciones. Vino la patota con la empresa, con el sindicato, y se metieron en las urnas. Bueno, que en ciertos sindicatos como el SMATA no es tampoco habitual, digamos. Es bastante práctica, como en la construcción. Forma parte, digamos, del... Forma modus parte de, operandi. El modus Exacto. operandi de allí su gremio. Donde reina el amigo de MDC, en la construcción. Nombraste la construcción, ¿no? Sí. No. El amigo Martínez. No, no es amigo, precisamente. Conocido. Sino que, bueno, es la persona que siempre yo planteo que era dedicado a la inteligencia, ¿no? Era del regimiento 601, el amigo Martínez, no lo olvidemos. Un buchonazo de la dictadura. Sí, sí. Un gran buchonazo. Fuera de la capital, más allá, bueno, el viernes pasado se levantó por fin el paro que venía sosteniendo en Salta los docentes. Un paro muy... habían sido 36 días de paro. Y uno desde acá no se entiende mucho, porque acá ya habían arreglado qué pasa con los docentes, y cuando uno se pone a mirar un poquito, te empiezas a dar cuenta de cómo ser los aguinaldos en Salta. Están calculados sobre el salario en blanco. Esto significa que es un 25% el aguinaldo. Es uno de los puntos, ¿no? Y así. Lo que primero habían... ellos habían pedido un básico de 5.000, el Estado fue aflojando primero con un 25% de aumento, después con un 30%, finalmente estaría entre el 33% al 36%. Lo que pasa que ellos parten de un básico muy bajo. Claro. Muy bajo, claro. Muy bajo, muy bajo. Entonces, lo que quería resaltar en este conflicto también, además del gremio, lo que se formó fue una asamblea de, que incluye a todos los gremios, y que también es el fenómeno que se dio aquí de los autoconvocados, que allí se llaman Docentes Unidos en Salta, y que incluye un estilo de organización más allá del gremio, más abocada a la escuela. Ajá. Como se dieron acá en provincia, ¿no? Se junta la escuela, sale, no sale, discute si está de acuerdo con los padres, con los vecinos. Así es, si no, es imposible haber sostenido en Salta 36 días, claro, de paro. Con unas marchas muy importantes. Muy importante, de más de 3.500 personas. Imaginemos que esto debe ser como más de como 300.000 personas acá. Claro. Sí, no es nada habitual eso. Así es. Quedan pendientes muchas cosas, como, digamos, el blanqueo de gran parte del salario y para poder hacer los cálculos como corresponde. Pero lograron aumentar la propuesta inicial, que era, te habíamos dicho recién, del 25 al 30 y después del 33 al 36. Sobre eso, para el básico, para tener un básico un poco más decente. Y también están junto con otros estatales por la derogación de la ley antihuelga. La derogación de la ley antihuelga 6.821, que todos los empleados públicos plantean, y llevó a la docencia, por eso de ahí, a sitiar la legislatura. Es importante que estén unidos al resto de los estatales. También eso debe explicar un poco la fortaleza del, tal como cuando los docentes salieron aquí, también estaban los hospitales, etcétera, etcétera, claro, y otros estatales moviéndose, entonces hace que el conflicto no esté aislado, perdido, en claro, chingolo, ¿no? Exacto. Porque si no es más difícil. Ah, me olvidaba de comentarles algo, sí, de como primer fruto del corte de ayer. El corte se levantó a las 4 aproximadamente, de 4 y media estaban pegando en cartelera que teníamos un 10% de adelanto de paritaria. ¡Opa! ¡Qué 4 y buena! Media, 4 y 29 más o menos. Pero eso es para festejar. Estaba el papel caliente. Cacho, es casualidad, obviamente. Pero para eso, cuando hay una noticia de ese estilo, yo creo que sería obligación traer algo para brindar. Pero claro. ¿Y qué esperás? ¿no? O chocolates. Caramelos de licor. Como había un programa de radio cuando yo era chica, que había uno que decía, qué bueno para hacer un brindis. Cada noticia buena que se daba en ese programa. Es un adelanto, obviamente, plata que va en algún momento vamos a cobrarla, sí, sí, pero si ya está ahí, mejor. Si la tenemos de este lado, mejor. Obviamente. Y los compañeros entendieron que, bueno, que valió de algo. Valió claro. De algo. Y no es casual. Salir mañana, entonces. Y ya, podemos saber. No es María del Carmen. Estrenamos nuestros bombos, eso es muy importante. Muy importante. Estrenamos los dos redoblantes, el bombo y el zurdo, que lo tenemos hace un año ahí, a Baño María, llevándolo. Yo lo llevaba, lo traía. Ayer lo traje, sonó, comprado con el fondo de lucha de los compañeros, con aporte de los compañeros. Esos bombos son de todos. Muy bien. Así que son nuestros elementos de lucha. Claro. Gracias a eso después vino el 10%. Y a propósito de educación, hay una noticia y una denuncia sobre educación acá en la CABA, que nos llegó Laura Marrone, que alguna vez la llamamos nosotros a principio de año por el... Bueno, realmente es una cosa bastante jodida porque están denunciando la privatización de la formación de directores y docentes de la ciudad de Buenos Aires. Privatización significa que se está pagando a algún instituto privado para que formen a directores y docentes. Claro, primero había una escuela de formación que era del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que la fueron vaciando. Y ahora pone las privatizadas estas. Sí, especifica que se refiere a la contratación de la Universidad de San Andrés para la realización de cursos de formación de directivos de las escuelas primarias y para la actualización curricular de docentes de media en biología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y esta compañera Marrone, que está participando en la legislatura porque ahora tiene... Es legisladora. Bueno, presentaron allí una denuncia para que dé cuentas del gobierno de Macri cómo es posible que haya llegado hasta estas contrataciones, porque es una forma encubierta o no tan encubierta de privatización. Y la Universidad de San Andrés no creo que sea muy barata. Creo que es la más cara del país. Y en cambio, la formación que se daba en el CEPA, que era la formación que daba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires históricamente, bueno, eso era con docentes de la misma ciudad de Buenos Aires, que recibían una asignación, pero que no tiene nada que ver, seguro, con lo que hay que ponerle a la Universidad de San Andrés. Así que, evidentemente, aparte es el criterio, porque docentes de enseñanza privada, evidentemente, ¿con qué criterio van a formar a los directivos de nuestras escuelas y a los docentes de nuestras escuelas? Sí, pero hay una tendencia sin prisa y sin pausa. Hay que laburar, hay que recuperar, hay que hacer permanecer cosas. O sea, es muy duro, ¿no? Lo mismo en la salud. También hay conflicto en el Moyano, ¿no es cierto? O sea, hay toda una tendencia constante, tanto en todo lo que son servicios públicos y sumamente necesarios para la población, de privatizar y de ir recortando, y bueno, esto... Y recortando donde se pueda ir, como decías vos, ayer justamente en el Moyano hubo paro y hubo marcha a la legislatura, etcétera, etcétera, porque le hicieron una auditoría. Y después... personajes de esta auditoría empezaron a acercarse a profesionales del hospital, a más de 500, a un montón, para descontar sueldo porque, según ellos, habían faltado. Sí, son provocaciones directamente. Son provocaciones. Claro. Son provocaciones. Así lo desplazaron al director, que estaba haciendo muy buena gestión. Además, un servicio imprescindible, ¿no? Pero bueno, todavía no llega la hora de la unidad de todos para poder frenar esto. Sí, porque... lamentablemente. El Moyano se mueve por un lado, después el Borda, después el Gutiérrez, después qué sé yo, ¿no? Después los maestros, después cada maestrito en su escuelita, y así es, la verdad que es imposible, así. Es imposible, lo que está adelante es muy fuerte, ¿no? Estamos unidos, lo que está adelante están unidos. Son grandes corporaciones, es una tendencia mundial, por otro lado, es una tendencia que no ha cesado de imponer el neoliberalismo, más allá que fue de alguna manera desplazado en algunos lugares, pero entonces Me parece que lo que nosotros podemos hacer, lo que está de nuestro lado, es unirnos y poder usar una inteligencia colectiva, que si no, nos pasan por arriba, ¿no? Exacto. Está muy bueno, aprovecho la ocasión para, hablando de unidad, tenemos la página nuestra actualizada, los trabajadores de Felford. La transparente en Felford. Pero felicitaciones. Ay, estamos actualizando. La voy guardando para el final, esto es como la pelea de fondo. Pero no es por nada, estimado, pero yo ya me había dado cuenta. Me parece muy bien. Quería ver si te das cuenta, es más, por eso no lo había dicho. No, ¿sabes por qué? Y ya eres un sabueso dentro de la computación. No. ¿Sabes por qué? Porque si vos actualizás en nuestro Facebook, que no lo hemos dicho hace bastante, trabajadores, radio, programa Trabajadores se llama nuestro Facebook. Si vos... Epa. Nos están asesinando los oídos. ¡Ay, qué horror! Son los rayos que se han metido por los cables. Los rayos. Si vos actualizas tu Facebook... Sí. Y nosotros somos amigos en Facebook, entonces sale lo nuestro. No, salieron varias cositas de la transparente de Felford en nuestro Facebook de trabajadores. Por eso me di cuenta. Y nunca me había ocurrido eso. Nunca había ocurrido. Y con estando yo acá te van a pasar cosas que nunca te pasaron. Eso es verdad. Con todo respeto, ¿no? Este muchacho viene a dar sorpresas. Sí, sorpresas te da la vida. Esperemos que sean sorpresas laborales, ¿no? La vida te da. No, yo no quiero trabajar, ¿eh? No. O sea, laborales no. Del campo. No, le explicamos a los que están atentos a Radio Semilla que la Transparente es una agrupación que hicimos en Felford de todos compañeros. Está creciendo, ¿no? No es que todos los trabajadores de Felford pertenecen a la Transparente. Es una agrupación de los compañeros más firmes que, bueno, que tienen claro que la unidad es la única base de la lucha. Entonces vamos agrupando, se va agrandando despacito y, bueno, va creciendo. Y tienen esa página. Tenemos esa página donde, bueno, ya conseguimos a alguien que se ocupe, porque la tecnología todavía no llegó a mis manos. No. Y bueno, estamos en eso. Se nota, ¿no? Se nota. O sea, bueno. La Transparente se llama. La Transparente, sí. Muy que bien. Es amiga de la del Facebook de Radio Semilla. Es un doble mensaje la palabra, ¿no? No tenemos color, pero somos transparentes. Muy bien. No ocultamos nada. Muy bien, pensado. También. Claro, no es ni la marrón, ni la verde, ni la violeta. Claro, no tiene color. Claro. Pero no tenemos nada que ocultar tampoco. Claro. Qué bárbaro. Bueno, después de esta pequeña disgregación... quedan un par de conflictitos, ¿querés que los comentemos? Bueno, o después de un corte. Y después de un ratito, porque ya es abrumador. Deleitamos un poco a nuestros oyentes con música elegida por nuestro gran operador. Thank you. silencio. Otra vez en el aire, sí. Bueno, nos faltó por lo menos comentar, aunque sea rápido, lo vamos a comentar, sobre un conflicto. Los compañeros de Misiones. Un conflicto de Misiones en la fábrica DAS, El Dorado SRL, que seguramente nuestros amigos no la conocen, pero es una gran fábrica, una fábrica muy grande de zapatillas. Así es que muchos de los zapatillas que tenemos puestos vienen de allí. Además, creo que es importante por el tipo de condiciones laborales donde cómo se mueven estos compañeros allí. Por diciembre despide a 13 delegados gremiales. Los despide, hay una huelga, hay conflicto, etcétera, etcétera. Hay conciliación obligatoria y igual así en esas circunstancias que hace la empresa despide a otro compañero ahora hace poquito, ¿no? Y ellos quieren, bueno, mandan una carta a todas partes y hacen una denuncia de la situación, porque este cuerpo delegado venía consiguiendo mejoras en una situación laboral es muy jodida, y obviamente la empresa toma por el toro por las astas, entonces la, sí, la cortando, despide. Cortando lo que es la representación gremial y la organización, ¿no? De esa manera. La táctica habitual. Entre las cosas que ellos denuncian, dicen que desde hace un tiempo a esta parte no se acepta más el ingreso de mujeres a la fábrica por el problema de las licencias de maternidad. No hay sillas, largas jornadas de trabajo, inclusive de más de 12 horas sin silla, niveles de productividad extremo, sin el pago de las horas extras correspondientes. Se obliga a los trabajadores a cumplir horarios desde las 7 hasta las 9 en muchos casos, ¿no? Cuando estaba presente en funciones este cuerpo delegado despedido, que por eso se inicia el conflicto, ellos habían logrado suprimir esas extensas jornadas de trabajo. Ahora inclusive se encuentran con dificultad para ir al baño normalmente. Doble función en los puestos de trabajo, incumpliendo el convenio colectivo de trabajo, diría nuestro compañero Cacho. Y la liquidación de sueldos, que siempre tiene errores, y por supuesto siempre a favor de la patronal. Con problemas también con los aportes jubilatorios, con la cuota sindical, con la antigüedad. En fin, un conjunto infinito de irregularidades. Uno escucha eso y y uno lee cualquier crónica del siglo XIX o de los principios del siglo XX y es lo mismo, ¿no? Es increíble el atraso, es increíble lo que se ha dado marcha atrás en lo que son los derechos, existiendo una ley vigente, ¿no es cierto? Y por un lado eso, es decir, uno podría poner esta crónica, podría poner una crónica de 1920 y encontraría increíbles similitudes. Por otro lado, esta cuestión que plantean las empresas de dividir terriblemente la cantidad de reivindicaciones, ¿no? Que los obreros se tienen que enfrentar. Entonces, de pronto... Es una maraña. Es una maraña, es decir, ¿por dónde empezás? Porque todo casi al mismo nivel, digamos, o una cantidad de cosas, son todas graves. ¿Cómo haces para empezar a regularizar? ¿Cómo haces? Y, por otro lado, regularizas una, vuelta para atrás con los despidos, entonces te ponen un nuevo obstáculo, tenés que empezar a pelear por eso. Es como una calecita. Es una calecita, y yo calculo que estaría interesante ver que en esa calecita, en los últimos tiempos se ha golpeado mucho, pero mucho, muchísimo, a los nuevos delegados que se ponen al frente, que tienen una un comportamiento... Que empieza a tratar para de empezar a hacer valer precisamente las leyes vigentes y nada más, es decir, no estamos claro, nada más que ahí. Ni siquiera avanzar. ¿Va a plantear más derechos o...? Más derechos. Es defensivo. Es absolutamente defensivo. Y eso también me hace acordar una cosa muy antigua, ¿no? Nefasta, que también alrededor de los años 20, con la llegada digamos, con la ampliación de la democracia en la Argentina, que fueron los gobiernos radicales, aparece la Asociación del Trabajo, ¿no? Y la Asociación del Trabajo, ¿qué decía? Que eran fachos, además, que nucleaba a la mayor cantidad de empresarios, nucleaba a algunos sectores de la iglesia. Entonces, hablaban del obrero bueno y del obrero malo. Entonces, una cosa que parece muy burda, pero el obrero bueno eran los rompehuelgas, eran los carneros, eran los tipos que se avenían a las condiciones de la empresa, y pareciera... De alguna manera esto, ¿no? Es decir, el obrero malo es el que intenta organizarse hoy, ¿no? El que intenta volver a poner simplemente las cosas un poquito en orden, son los descabezados permanentemente, ¿no? Son los que sufren permanentemente los despidos. Pareciera que cualquiera que quiere levantar un poquito la cabeza tiene la represalia ahí. La represalia patronal y la represalia judicial. Y la represalia policial. Sí, además no solamente eso, sino entre los mismos compañeros. Está también esto un poco de para qué vas a decir algo, para qué te vas a meter. Claro. E inclusive si lo haces, es porque no querés trabajar o porque está este discurso de que son personas ventajeras que quieren obtener más de los que ya se les están dando. No quieren entenderla que la cosa no es no así. Es el obrero malo. Claro. No, me vino a la memoria eso, porque si bien, bueno, hoy uno puede decir esa nefasta Asociación del Trabajo no existe, pero las metodologías, digamos, el envalentonamiento de estas patronales que hacen lo que quieren, ¿no? Que directamente en aquellos tiempos no había ni leyes. Se empezaba alguna intento de legislación, pero hoy están y es como si no estuvieran porque no las respetan, no respetan los fallos judiciales en muchos casos, muchísimas empresas, ¿no? Están como... Y aquí, digamos, en este pequeño ejemplo de estos compañeros misioneros que despiden a otro cuando existía conciliación obligatoria después de que ellos hayan largado el paro en defensa de su... Claro. Compañeros delegados, pero me parece que ya nos estamos metiendo en la historia, ¿no? Estabas hablando de los 20. Historia, pero claro, es como inevitable porque realmente resuena eso, ¿no? Es decir, las larguísimas jornadas de trabajo, las exhaustivas exigencias de productividad, ¿no? Los salarios peleados constantemente, es como que sí, esta vuelta, esta calecita nefasta, ¿no? Bueno, sí, ya que estamos en la historia, a mí me gustaría hacer un breve recordatorio de la comuna de 1871 que venimos haciendo en los últimos programas. Ya este sería el cuarto, creo, el tercero, me dice Pilar. Bueno, Y bueno, con los minutos que nos falta, en los otros estuvimos recordando algunos aspectos particulares en los cuales la comuna tuvo brevísimo tiempo de manifestarse, pero con una larga herencia, ¿no? Dejó una larga herencia. Bueno, hoy me voy a referir a dos puntos que están bastante unidos. Uno es respecto a la infancia, qué importancia le dio la comuna a la infancia, ¿no? La comuna apuesta, es como una apuesta fundamental a la infancia, porque bueno, era la esperanza, ¿no? Había un ellos decían, hijo de los desesperados, serás un hombre libre, ¿no? O sea, porque realmente las condiciones de los niños eran terribles. Hay un médico que decía, para un obrero sobrevivir es no morir directamente, ¿no? Los niños, la verdad que morían como moscas en esa época. En las familias obreras, un cuarto de los niños sobrevivían solamente. Es decir, como que llegar a los 20 años era una hazaña totalmente. Porque morían por las enfermedades, por la desnutrición, obviamente, estaban muy mal alimentados, porque en las casas obreras eran llenas de humedad y de todo tipo de exposición a enfermedades, y mal ventiladas, digamos, sin cloacas, poco higiénicas. Y además porque los niños trabajaban desde muy chiquitos y trabajaban en todo tipo de jornadas muy largas, que los cuerpitos no aguantaban realmente. Entonces, la comuna va como a dedicarse muy particularmente. En primer lugar, a los más chiquitos, digamos, haciendo, multiplicando. Recordemos siempre que la comuna solo tuvo 72 días de existencia. En esos pocos días, y de inmediato, multiplica las guarderías, y creo que esto ya lo dije con recomendaciones muy precisas de cómo debían ser, ¿no? Que debían ser en lugares, tanto las guarderías como los jardines, para chicos un poquito más grandes, debían ser en lugares cercanos a jardines reales, jardines de plantas, con mucha luz, con muchos juegos, con muchos juguetes, y personas que rotaran permanentemente para que no fueran, para que no se cansaran en el trabajo, porque los niños, decía la comuna, necesitan gente joven y gente que no se canse, que no se abrume con el trabajo, ¿no? O sea, esas hoy parecen como delicadezas, ¿no? Esas cosas que, como pensaban estos trabajadores. Y además desterrar el color negro, ¿no? Ustedes, si recuerdan que de las fotos o alguna película, siempre los que cuidan a los niños están todos vestidos de negro, generalmente. Los preceptores, los maestros, las monjas. Ah, las monjas. Eso debía ser dirigido hacia las pingüinas y los pingüinos. Bueno, se prohíbe color negro, por ejemplo, en los lugares donde hay niños. Pero fíjense ustedes, ¿no? En los detalles, ¿no? Que hoy uno podría decir son de las pedagogías modernas o la psicología, que bueno, descubre que los colores son motivantes, ¿no? Estímulos. Bueno, ellos dicen desterrar el color negro de todos los lugares donde hay niños, ¿no? Y bueno, después hacen muchísimos lugares para huérfanos, porque van quedando muchos niños huérfanos de las guerras. Ya había habido una guerra y la comuna además vive en guerra también esos 72 días. Y bueno, que se hace cargo directamente la comuna de los niños huérfanos, produce indemnizaciones para esos chicos, pensiones para los jóvenes. Es decir, una atención muy especial. Y también para esos huérfanos, ¿te puedo hacer una pequeña? Sí, porque lo escuché hace muy poquito a propósito de los huérfanos, cómo lo trata la comuna y cómo lo trataron el ejército triunfante del franquismo. Ajá. Que hay unas denuncias que están, inclusive ahora hay hasta novelas, una de las últimas novelas de una de las conocidas, que narra sobre la vida de estos huérfanos de la guerra. Sí. Mar en tiempos revueltos es la novela. No, María, es otra. Pero es una, no. Es otra, es bueno. Los, bueno, el niño del franquismo. Donde denuncia el trabajo esclavo. Las monjas los toman a estos chicos y los hacen lavar, entonces toman de los hoteles y de diversos lugares el lavado de sábanas, inclusive limpieza, comidas, etcétera, etcétera. Cobran por ese trabajo. Y quien lo hace son huérfanos de guerra, los niños de los que perdieron la guerra, de los rojos, los pequeños rojos. Bueno, que como vemos, siempre me hace acordar estas cosas a Violeta Parra, ¿no? Porque cuando vemos al bueno tan lejos del malo, ¿no? Porque realmente la vida, el capitalismo es feroz, y del otro lado los ejemplos es como que un abismo, ¿no? Terrible. Bueno, la comuna cuidaba a todos estos niños, trabajaba mucho con las mujeres. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las mujeres, de la Unión de Mujeres del Pueblo de París? Bueno, trabajaba mucho en común con las mujeres, logran un plan de los amigos de la enseñanza, y logran las famosas cajas de escuela. Porque, ¿qué es eso? ¿Qué es? Bueno, las cajas de escuela son actualmente hay cajas de escuela en París. Esto entraríamos un poquito en el tema de la educación. ¿No se escucha? ¿Por qué no cambiamos el micrófono y agarras ese? No, parece que no se escucha el mío tampoco. ¿Este funciona o no funciona? ¿Funciona? Bueno, seguimos un poquito entonces. Esas cajas de escuela que funcionan actualmente en París devienen de alguna manera de ideas que surgieron en la comuna en el plano de la educación, porque la educación, bueno, que está estrechamente ligada al cuidado de los niños, planteaba en primer lugar una educación digamos separada del Estado, por supuesto, separada de la Iglesia, ¿no? En primer lugar de la Iglesia, pero también del Estado. ¿Y por qué? Porque la comuna decía que la educación, que iba a ser la base de la democratización de la sociedad, debía ser absolutamente igual para todo el mundo, y por lo tanto debía hacerse, por eso debía ser gratuita, y debía ser a cargo de la sociedad, no de ningún ente en particular, sino de la sociedad, pero de una sociedad que fuera democrática realmente. Porque, digamos, la concepción era que la educación se debía extender absolutamente y que nadie debía recibir algo ni menos ni más que otro, ¿no? Entonces, esto por un lado como básico de la educación, o sea, difundirla por todo Francia. ¿Por qué? Porque además, si bien en algunos lugares de París había una cierta educación más cuidada, digamos, era absolutamente para las clases pudientes, ¿no? Y no solo, y después el resto de París era muy deficiente, pero donde era más deficiente era en el campo, que directamente era el analfabetismo completo. Era el abandono completo. Entonces, bueno, en primer lugar esto, ¿no? Que se extendiera para todo el mundo. Pero además estaba dentro de lo que ellos consideraban la educación integral. La educación integral, y la educación científica. Eran dos conceptos que en ese momento se manejan dentro de, digamos, de los círculos pedagógicos en Europa. Había habido congresos que habían tomado estas cuestiones, las habían estudiado, y básicamente lo que querían decir, la escuela científica, bueno, que se basara en los métodos, en métodos científicos, ¿no? No religiosos, digamos, separar claramente la religión. Y la educación integral, básicamente era, digamos, evitar el divorcio entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Entonces ellos decían, lo que se concibe en la cabeza se debe hacer con la mano, digamos, ¿no? Es decir, que además todos los productores pudieran ser poetas, pudieran ser artistas, pudieran hacer lo que quisieran. Que no hubiera división del trabajo en la sociedad. Exactamente. No hubiera la división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, que es una de las bases, no solo de la burocracia, digamos, sino también de las clases, ¿no? Entonces, bajo esta concepción, la escuela debía ser, por un lado, absolutamente obligatoria, ¿no? Pero lo que la comuna le agrega, obligatoria y además facilitarle a todo el mundo. Entonces ahí, acá entran las cajas estas de las escuelas. ¿Por qué? Porque ellos plantean que la comuna debe proveer los útiles para que los chicos puedan asistir al colegio. Pero algunos barrios de París, como el 20, que es el barrio más obrero de París, agrega que además le van a dar, además de los útiles, los libros y la vestimenta. Y las cajas estas de las escuelas, ustedes saben que funcionan actualmente en París, porque la gente lleva a las escuelas, lleva juguetes, lleva ropa actualmente, y eso se reparte entre la gente, digamos que, ustedes saben que ahora en París hay muchísimos inmigrantes. Entonces, hay en las calles unas especies de, como acá los contenedores, pero son cerrados. ¿Vieron como los que se pone el vidrio? Sí. Bueno, y ahí la gente deposita muchísimas cosas de que están perfectas, ¿no? Que están limpias, que están, que son una herencia de la comuna, eso. Digamos, estas cajas de escuela. Bueno. Dentro de esta concepción, ¿no es cierto?, integral, científica, se crean dos escuelas profesionales, donde una para mujeres y una para varones. Es la primera para mujeres, donde los chicos terminaban, digamos, la escuela elemental y después era para aprender un oficio, ¿no? Pero además tiene otros componentes, digamos, que uno podría decir en esta línea de la democratización de todos los aspectos de la vida que lleva adelante la comuna, ¿no? Ellos también, como habían hecho otras comisiones, ¿se acuerdan que estaban organizadas en comisiones? Sí. Bueno, la comisión esta llama, lo primero que hace es llamar a la gente que sabe de educación. Se rodean de gente que sabe de educación, que son los asesores. Pero además dicen, Esta educación va a ser absolutamente obligatoria para todos, pero solamente van a delinear una especie de marco educativo. Y después cada comuna, en el conjunto de toda Francia, hasta el último rincón, ellos decían que se debía organizar en comunas, ¿no? Cada comuna era la que, de acuerdo a las costumbres, dicen ellos, a los lazos sociales que existen en el lugar, a las formas, a los medios de producción que hay, digamos, al desarrollo de la tecnología o al desarrollo de la industria que haya en cada lugar, va a delinear la forma de la educación que tendría que tener en ese lugar, ¿no? O sea que hay una serie de componentes bastante revolucionarios para el momento. Luego también van a llamar el otro aspecto que a mí me parece, digamos, que hace a esta democratización de la educación, es que ellos llaman a los idóneos, a los que hoy le llamamos idóneos. O sea, toda persona que supiera algo era convocada a las escuelas, ¿no? De tal manera que obreros podían enseñar dibujo, otros podían enseñar lenguas extranjeras, otros podían enseñar geografía, es decir, lo que supieran, no necesariamente tenían que ser profesores o académicos, digamos, ¿no? Y el otro componente que también me parece que ayudaba a esta distinta forma de ver la educación era que las clases debían ser públicas, los cursos eran públicos. ¿Qué quiere decir? Que podían ir los vecinos, por supuesto los padres, es decir, cualquier persona asistía a estos cursos. O sea que, digamos, también está cuestionado, ¿no?, todos los lugares de poder, de los profesores, de los maestros, ¿no es cierto? O sea que, bueno, me parece que hay una serie, ¿no?, de condimentos bastante diferentes a los que aún hoy rigen en la mayoría de las escuelas, ¿no es cierto? Bueno, y para terminar, yo quería citar una cosa textual cómo la comuna se dirigía a los niños, ¿no? Y les decía que de alguna manera esto explica la enorme participación que tuvieron los niños en todas las barricadas, los relatos y los grabados que hay, se ven niños al lado de sus padres, ¿no? Incluso cuando marchan al exilio, cuando marchan a las cortes que los juzgaron, van los niños al lado, ¿no? Es muy emocionante. Hay una serie de testimonios alrededor de cómo participaron en los combates y en todos los planos de la vida de la comuna, ¿no? Y es que realmente sintieron a la comuna como propia. Y este es uno de los manifiestos que cómo se dirigía la comuna a los niños, ¿no? Una proclama que dice, la comuna quiere que todos los niños sean sanos en cuerpo y espíritu, generosos, amantes de la verdad y de la justicia, que deseen ardientemente la igualdad, tanto de derechos como de obligaciones. Nunca olviden que mientras yo les hablo, ¿no?, que es la persona, que es como si fuera el ministro de Educación, miles de ciudadanos se enfrentan la muerte para que el bienestar de ustedes sea mayor, para que todos reciban instrucción, para que no haya privilegios, para que los fuertes no aplasten a los débiles. Amen a la comuna como ella los ama. Bueno, con esto por hoy terminamos el recuerdo de la comuna, ¿les parece? Que ya es bastante tarde. Muy importante. Hoy lo seguiremos en el próximo programa. Bueno. Hoy queremos terminar el programa de hoy con un par de invitaciones de dos actividades muy importantes que son a nivel internacional. Bueno, ¿qué nos decís, Leo, la actividad de mañana y por qué se hace? Bueno, acá estoy, el poder entra la operadora adentro. paso a comentar. Mañana en Suipacha Perón, a metros de las oficinas legales de Chevron, se va a estar realizando un acto de 15 a 17 horas donde va a haber actividades culturales, ¿no? Va a estar cantando Saraeve, se va a estar exponiendo testimonios de lo que fue Chevron en Ecuador, por Texaco. Ajá. Bueno, lo que hizo básicamente Chevron en Ecuador, o sea, Chevron a través de Texaco saqueó, por así decirlo, Ecuador, ¿no? O sea, y mentalmente lo dejó destruido. Ecuador ahora tomó la medida de hacerle un juicio a Chevron, pero Chevron, como es vivo, nos boludo, retiró todos los activos de Ecuador. Entonces está haciendo una denuncia internacional. Y en varios focos de varios países, uno es Argentina, se está llamando a un día internacional anti-Chevron, ¿no? Acá tiene un poquito más de militancia, porque digamos, Chevron sabemos que se instaló hace poco acá, con el convenio de YPF y demás cosas. Y bueno, es difícil la lucha porque Chevron acá pasó la clandestinidad, porque digamos los contratos no se dan a través de Chevron. Uh-huh. Las oficinas donde opera Chevron no se sabe dónde están, se dice que están en Neuquén, pero o sea, legalmente están acá en Capital, pero no se sabe más allá de eso. Y bueno, mañana vamos a estar ahí agitando, disponiendo y comentando a la gente, haciendo una radio abierta también, que la va a hacer la RNMA. Y bueno, invitamos a todos los oyentes a ir y participar y estar conscientes de lo que es Chevron, que viene al saqueo acá, ¿no? Viene al saqueo y a no dejar nada. Hoy, y además que muy probablemente vamos a retransmitirlo también por esa radio abierta, intentaremos retransmitirla por la página, por la radio, ¿no es? Por la radio. Exactamente. Y va a estar sí o sí por la radio La Red. Ya que la RNMA es la Red Nacional de Medios Alternativos, de los cuales la Radio Semilla forma parte. Así es, solidarizándose siempre con las luchas. Bárbaro. Y la otra invitación, digamos, la que viene más cerca es la de mañana que decías vos, es la del sábado, que también es una jornada mundial contra Monsanto. Por eso hoy es en la Plaza San Martín, a partir de las 11 de la mañana también, como variadas actividades. Vamos a terminar el programa con una cancioncita, ¿no? Alusiva. Adecuada. Muy bien. Sí. Esperen 10 segundos que... Sí. Que sintonizamos. Se traslada. Muy bien. Bueno, terminamos un poco tarde, pero también habíamos empezado tarde.